¿Dónde quedamos tú y yo contando días para escapar? Los sueños grandes que tuvimos se han ido, ya no están. Y me decías junto al viento cuánto me ibas a extrañar. Yo acomodaba tu cabello para poderte besar. Cariño, te he esperado de diciembre para acá, deseando que me digas que no me vaya a marchar. Dormítate en mi pecho mientras cantas la canción, o acuéstate en el techo hasta que se nos vaya el sol. Búscame otra vez, tal vez siga aquí. Búscame otra vez. Cosas que no dije y sé que estuvieron muy mal, pero quisiera regresarme y sostenerte una vez más. Cariño, te he esperado de diciembre para acá, deseando que me digas que no me vaya a marchar. Dormítate en mi pecho mientras cantas la canción, o acuéstate en el techo hasta que se nos vaya el sol. Búscame otra vez, tal vez siga aquí. Búscame otra vez, tal vez siga aquí. Búscame otra vez.